Orad sin cesar. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche. Y orar tiene que ser, oiga, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar significa que no hay que detenernos a la hora de orar, ¿ok? Que no hay que parar de orar, hermanos. Hay que orar por todos y por todo. O sea, no solamente orar por la persona de uno, porque la mayoría de nosotros oramos: Señor, tú sabes mi condición, necesito este trabajo, necesito salud, necesito el otro, pero hasta ahí no más. Y el Señor dice que oremos sin cesar. O sea, en pocas palabras, que tenemos que hacer el orar como un hábito. Mire, se lo voy a poner más fácil. ¿Sabía usted que hay hábitos malos en la persona? O sea, que tenemos hábitos malos. ¿Como cuál? Como el hablar malas palabras. Es un hábito muy malo que todo mundo lo tiene. Lo tienen en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en China, en donde sea, mi hermano. Tienen ese hábito malo de hablar malas palabras. Muchos de nosotros decimos: en ese país son bien mal hablados. En ese y en todos, hermano. En todos lados hay hábitos de hablar mal. Ahora, le voy a decir una cosa. El orar tiene que ser como un hábito. Así como se le hace un hábito a uno hablar mal, también hay hábitos que son buenos. Y tenemos que, mi hermano, tratar que la oración sea un hábito bueno en nuestras vidas. Que nosotros muchas veces, la mayoría, ¿ok? O sea, me pueden entender mejor. Muchas veces, para hablar, usa un doble sentido. ¿Sí me entiende? No puede decir o no decía una palabra sin traer algo atrás de esa palabra. O sea, en pocas palabras, se deleitaba a la hora de hablar. Y era una plática sencilla, pero en una plática sencilla sacaba hasta muchas palabras que estaban de sobra, que estaban de sobra. Ahora, el hábito de hablar mal, ahora, así como ese hábito estaba en nosotros y nos deleitábamos al hacerlo, también tenemos que hacer de la oración un hábito bueno, que esté en nosotros y que de la misma manera nos deleitemos al hacerlo. Amén, hermanos. Porque al orar nosotros tenemos que tenerlo como un hábito bueno, que tienes que deleitarte. Mira, así como el cuerpo te dice cuando es hora de comer, el cuerpo tuyo te indica cuando es el momento, cuando ya es hora de comer o tienes sed, también te exige el agua, ¿verdad? Así también el espíritu te tiene que dar, ¿verdad? Te tiene que exigir el orar. Porque el espíritu también, así como alimentas el cuerpo para nutrirte y fortalecerte, así también tienes que alimentar el espíritu para fortalecerte, o sea, espiritualmente, para que te mantengas fuerte y sano espiritual. O sea, tienes que hacer de la oración un hábito en la vida tuya, un hábito en la vida cotidiana, en todo momento, amados hermanos. Y el orar es la fuente de fortaleza espiritual de la vida de un cristiano. Cada vez que oramos, nos fortalecemos espiritualmente. ¿Por qué la intención del Señor? ¿Por qué tanto exigir el orar? O sea, la oración. ¿Por qué exigía tanto el Señor que oráramos? ¿Por qué los apóstoles también exigían que oráramos? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿A qué? ¿Para qué nos exigían esa área, verdad, en la vida de un cristiano? ¿Por qué? Porque si un cristiano está constantemente en oración, ese cristiano está constantemente en la presencia de Dios. Y mientras tú estés en la presencia de Dios, vas a estar en el Espíritu, vas a caminar en el Espíritu, vas a vivir en el Espíritu, vas a hablar en el Espíritu. Y si te llena de oración, si tu corazón se llena a cada instante de oración, hermano, tu corazón estará rebosando de bendición. Mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón hay oración, muchas palabras de oración en tu corazón, ¿de qué crees que va a hablar tu corazón? De Dios. Y es importante orar. Cuando decía antes, fíjese lo que es cuando uno es niño espiritual. Yo leí esa escritura, me recuerdo cuando yo empezaba en el camino de Dios, que decía: orar sin cesar. Yo me imaginaba que tenía que poner las manos así. Uno no sabe orar. Cuando uno empieza, hermano, en el camino de Dios, uno no sabe. A uno le dicen: ore. Y uno dice: ¿qué digo? Dice uno, ¿verdad? ¿Y qué voy a decir si yo no sé qué orar? No sé cómo orar. Yo pensaba que orar era lo que me habían enseñado, poner las dos manos juntas. Y cuando decía orar sin cesar, o sea, sin parar, sin tener descanso, yo pensaba que había que andar en la calle así: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. Llegar a la casa y andar todo el tiempo en oración sin cesar, o sea, de esa forma, parar, sin parar de orar. Y qué cosa, mi hermano, que cuando uno está baby espiritual, comete errores, pero Dios no los toma como pecados. Dios no los toma como un error tan siquiera. El Señor sabe, ¿verdad?, que en el camino uno va aprendiendo a orar. Todo mundo tiene esta palabra: no sé orar, ¿verdad? Todo mundo dice: hermano, es que yo no sé orar. Por eso el Señor decía: oren sin cesar, porque entre más horas aprendes a orar, aprendes a comunicarte, aprendes a hablar con Dios. Orar sin cesar. Un predicador dijo que el cristiano tiene que acostumbrarse a orar con la mente todo el tiempo. Tiene que acostumbrarse a orar con la mente todo el tiempo. Oiga, hermano, dice: para que se le vuelva un hábito o necesidad. Oiga, si usted no sabe orar, orar es platicar con Dios. Mira, cuando dice orar sin cesar, no está diciendo que solo pases de rodillas. No está diciendo que dejes todo tirado y te vayas a orar a la carrera y después de orar haces lo que estás haciendo. No, orar sin cesar es como orar en la mente. Yo me he estado bañando y bañándome y orando. ¿Usted se ha bañado alguna vez y orando en el baño, hermano? ¿Usted ha andado trabajando y orando con su mente? ¿Usted ha andado caminando y orando con su mente? Usted ha andado en la calle, bueno, en el mall, donde sea, pero caminando y orando. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Dios quiere que estemos constantemente orando, orando? ¿Por qué? Para que tu mente esté ocupada en algo, que esté ocupada en las cosas de Dios, que esté ocupada en los pensamientos con Dios solamente. Porque al ocupar tu mente en las cosas de Dios, vas a ocuparla en las cosas de Dios y no vas a tener tiempo para ocuparla en las cosas de la tierra. Por eso el Señor decía: mas buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo, para que después, aunque quieras buscar las cosas de abajo, no las vas a buscar, porque tu mente está ocupada en las cosas de arriba. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, man. La Biblia, Dios habla hoy. Ese mismo versículo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Toda la Biblia dice eso. Pero la Biblia, Dios habla hoy. Dice: oren en todo momento. Oiga, allá dice orad sin cesar. Aquí dice: oren en todo momento. Vuelvo y repito: el orar, mi hermano, tiene que ser un hábito bueno en la vida del cristiano. Entre más ores, más comunión tendrás con Dios. Entre más oraciones hayan subiendo al cielo, más bendiciones van a haber bajando a la tierra. ¿Está entendiendo? En pocas palabras, amados hermanos, orar con la mente es orar en todo tiempo. Yo vengo en el carro para la iglesia y vengo orando. Me salgo de la iglesia y voy orando con mi mente. Muchas veces todos van platicando y yo voy orando. Yo voy platicando con Dios y me siento tan seguro al hablar con Dios, hermano. Hay una seguridad. Uno, el cristiano vive fuerte espiritualmente. No tiene tiempo para concupiscencia. No tiene tiempo para caer en pecado. No tiene tiempo, mi hermano, para pensar en las cosas terrenales, sino que tu mente está ocupada al 100% en las cosas de Dios. Y mientras Dios esté contigo platicando, oiga, amados hermanos, oiga, mientras la oración esté continuamente, hermano, el camino al cielo se nos va a hacer más cerca. Le voy a poner un ejemplo. Yo vengo a la iglesia todos los días, haya o no haya culto, yo vengo a la iglesia diario. Yo vengo 2-3 veces al día. Por ejemplo, hoy vine a la 1, prendí el aire, me fui y regresé. Vine ahorita, ya estoy listo, ya solo hoy fueron 2 veces. Todos los días, todos los, haya culto, no haya culto, yo vengo a la iglesia. Algo se me olvidó, tengo que venir a hacer algo, tengo una cita con alguien, tengo que venir a la librería. O sea que el camino a la iglesia está en esta mente. Mire, ve. Hay veces que tanto que viajo en el freeway, tanto que viajo, llega el momento que voy pensando en otra cosa. Y digo yo, ve, ¿qué pasó? Cuando de repente ya me bajé en la salida, no pensé, no vi la salida, no supe que la salida era esa. Pero la mente, de tanto viajar y venir a este lugar, se acostumbró de tal manera que la mente ya no necesita que le dé una orden yo cómo llegar a este lugar, porque la mente se adaptó, se acostumbró, se amoldó a la dirección de la iglesia. Lo mismo es la mente cuando la acostumbras a hablar con Dios, cuando la acostumbras, amados hermanos, a platicar con el Señor. El Señor te va a dar la dirección a través de la mente. Aunque el cuerpo quiera agarrar para otro lado, la mente está puesta en Cristo Jesús todo el tiempo, amados hermanos. Entonces, aunque te quieras perder, Dios no permitirá, porque estás constantemente en oración, en la presencia del Dios de los cielos. Y el que está en la presencia de Dios está en victoria. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermanos. Qué lindo es hablar con Dios. ¿Cuántos creen que es algo hermoso hablar con Dios? ¿Verdad que es algo precioso? Fíjese, como cuando el niño habla con su papá, cuando el papá habla con su hijo. Hermano, llega un momento, amados hermanos, que se le olvida que es padre e hijo. Yo con mi hijo, el gordito, ay, hermano, yo sí disfruto a mi hijo. Yo me agarro unas luchas, hermano, que nos pegamos. Como ya tiene 11 años y está bien grandote, tiene una fuerza. Y yo le pego y él me pega. ¡Pum! ¡Ay, ya vas a ver! Entonces, amados hermanos, llega un contacto con el hijo que se hace tan unido. O sea, si hace algo, hace creer uno al hijo que no es solamente un hijo, sino un amigo en el cual puede confiar, amados hermanos, en el cual puede platicar, confesarle todo, hasta lo íntimo. Yo tenía un amigo en California. Oiga, este amigo estaba tan enamorado de una muchacha, enamorado, que solo pasaba en el teléfono. Solo en el teléfono pasaba un gato por enfrente de él y le decía: ay, mira, un gato está pasando ahorita. ¿Y qué color es el gato? Es amarillo con rayas así, ya sé. Y después pasaba un carro: mira, ve que está pasando un carro bien bonito de este color. Y todo lo que él miraba se lo contaba a la novia. Oh, mira, acaba de llegar el hermano Jonás. Acaba de llegar el hermano fulano. Oh, ya se fue fulano. No, adiós. ¿Y de quién te estás despidiendo? Es del hermano fulano que se está yendo. O sea que todo se lo contaba a la novia. En veces yo le decía: bueno, ¿y tú qué ganas con contarle? ¿Con qué ganas con decirle eso? No, dice, es que yo no, cuando no tengo que hablar, yo le cuento hasta lo que está pasando alrededor. Le voy a decir una cosa: el hablar con Dios es lo mismo, el orar es lo mismo. Si no sabes qué hablar, cuéntale a Dios. Dile: Señor, mira, ahora no me querían dejar salir temprano y quería venir al culto. Es hablar con Dios, amados hermanos. Que le cuenten lo bueno que te pasa, las victorias que has tenido, también las disoluciones, las derrotas y los problemas que te están ocurriendo. Que sea Dios, hermano, un contacto personal contigo. Que sea lo más cercano que disfrutes. Orar, platicar con Dios, contarle todo. Señor, en esta noche me gustó mucho el culto. Oh, Dios mío, sigue usando al hermano. Señor, sigue llenando la iglesia. Mira, Señor, llegó una almita nueva. Cuéntele todo lo que está pasando a su alrededor, para que no hayan espacios vacíos, para que Satanás no quiera ocupar uno de esos espacios, sino que cuando él venga, el cupo esté lleno completamente, porque su mente está puesta en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dice la palabra: oren en todo momento. ¿Cada cierto tiempo significa esto, hermano? No, ¿verdad que no? En todo momento significa una vez para comer, otra vez para dormir. No, en todo momento significa incluir a Dios en todo lo que nos está pasando en nuestra vida. Orar en todo momento. Fíjese, cuando tú oras en todo momento, el momento se te hace, mire, por ejemplo, estar en la presencia de Dios es estar en comunión con Dios. Porque el que está en comunión con Dios está en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando venimos a los cultos, tú estás en la presencia de Dios, te metes en la predicación. Llega el momento que el mensaje se te hizo cortito porque te metiste en la presencia de Dios. Entonces, hermano, el Señor como que acorta el tiempo. Cuando estás en la presencia de Dios, estás lleno de la unción, estás lleno de la presencia del Dios de los cielos. Está, mi hermano, conectado con Cristo, fortalecido espiritualmente. Es muy difícil que alguien que está en constante oración caiga de la gracia de Dios. La mayoría de personas que han caído es porque han descuidado la oración. ¿Sí o no, hermanos? La mayoría de personas que han caído de la gracia de Dios es porque descuidaron su relación con Dios. Fácil y sencilla. Muchos hogares que se destruyen es porque olvidaron su relación. O sea, su relación íntima. Ya no hay pláticas. Amados hermanos, un matrimonio que está en constante plática, que hay común acuerdo, que hay comunicación, o sea, que hay diálogo entre ellos, es muy difícil que esa persona o ese matrimonio se destruya. Que la mujer le cuente lo que le gusta del hombre y lo que no le gusta. Cedre, ¿y para qué quiero yo que me diga lo que no me gusta? Para que tú cambies esa área, ¿sí me entiendes? O sea, en pocas palabras, mientras haya diálogo, comunicación, no va a haber rotura. No se va a poder. No, ¿por qué? Porque estamos en diálogo. Muchas veces, metiéndome un poquito al matrimonio, ¿verdad? Hay personas, uno le dice a la mujer, bueno, ¿y tú qué te pasa? Solo le das así. No dices nada. ¿Y estás disgustada? ¿Y eso qué es? No, pues, así significa. Yo no sé. No sabes si está disgustado o no está disgustado. Entonces, en pocas palabras, ese no diálogo hace, mi hermano, que el matrimonio se deteriore. Por ejemplo, ayer en las 4 de la mañana y mi esposa andaba buscando un hotel. Ah, ya eran las 2 de la mañana. Pues en California son 2 horas para atrás. Ya aquí eran las 4. Y como ella andaba en la calle, oiga, hermano, pues ella andaba bien tranquila. Yo estaba con un ojo ya caído y el otro medio levantado, y así andaba. Y ella platica y platica y me decía, ¿qué crees? No hay hotel. Y yo vi, ella bien preocupada, yo en la cama. ¿Qué preocupación podría tener yo si estaba en la cama, pero platicando con ella? Entonces me decía, ya los niños están bien cansados. Y me decía, y lo peor de todo es de que ya fui a 2 y los 2 están caros y todo eso. Entonces ella me estaba platicando todo lo que le estaba sucediendo. Y en ese momento, amados hermanos, yo le dije, mira, no te preocupes, ahorita me voy a poner a orar y le voy a decir al Señor que te guíe para un lugar donde te den barato y donde esté bien y rápido que lo halles. Y me dice, ok, ora y después me llamas. O no, le digo yo, tú me vas a llamar para decirme que Dios ya te dio ese lugar. Y así pasó, mi hermano, que colgamos, me puse, Señor, ayuda a mi esposa, Señor. Ya son las 2 de la mañana, ya necesita descansar. Señor, abre una puerta donde sea, Señor, pero que ella, Señor, pueda encontrar rápido ese hotel. Al ratito ya estaba la llamada y me decía, Jonás, ¿qué crees? Me encontré un hotel bien bonito y bien barato, me dice. Y le digo yo, no fue casualidad. Lo que pasa es que la oración tiene poder. La oración hasta en las cosas sencillas. No solo hay que orar cuando se está cayendo la casa, no hay que solamente orar cuando un hijo se le está muriendo, no solamente hay que orar cuando le están por allá sacando de su casa. No, amados hermanos, también tienes que hablarle a Dios las cosas sencillas que te pasen. ¿Para qué? Para que haya constante oración en la presencia de Dios, y en esa forma, mi hermano, el Señor tendrá respuesta a todas tus preguntas. Dios tendrá respuesta a todas tus necesidades. Mientras ores con Dios, Dios tienes un Dios tan atento, amados hermanos, que no se enfada que tú le hables. Él no está cansado ni nunca está ocupado para ti. Él siempre está listo para escuchar a sus hijos. ¿Cuántas veces usted ha hablado con Dios y Dios le ha dicho, no, hijo, ahorita no me hables, estoy ocupado, háblame en 2 horas? ¿Alguna vez usted ha sentido esas palabras de parte de Dios? No, hijo, los lunes no atiendo. Hijo, imagínese que Dios llame a usted. Señor, mira que quiero hablar contigo. No, hijo, hoy es lunes, los lunes no atiendo. De martes y de las 5 en adelante es que ya está abierta la línea. Gracias a Dios que nuestro Dios nunca está ocupado, ¿verdad, hermano? Gracias que tenemos a un Dios que está atento a nuestras oraciones. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Deles aplauso al Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Mire, voy a terminarle. Hay gente que dice: hermano, es que yo no oro más de 10 minutos porque no hay o qué decir. Ya se me acaban las palabras. Ya no tengo más. O sea, hasta ahí llegué. Bueno, es porque es una oración mezquina. ¿Sabe qué es una persona mezquina? Es alguien que le piden y dice no. Ese mezquino, decimos en nuestro país, mezquino no le da a nadie. O sea, en pocas palabras, ese no suelta nada. Es mezquino. Otra de las palabras que se le dice a esa persona es convenenciera. O sea, convenenciera significa que ora a su conveniencia. Amén. O sea, ora solo para él. La oración es esta: Señor, ayúdame. Señor, porque ando buscando un trabajo. Gloria a Dios. Señor, te pido por mis hijos. Te pido por mi hogar. Te pido por mi matrimonio. Te pido por mi salud. Te pido, Señor, por mi casa. Te pido por mi familia. Y ya después dice: ya no sé qué más decir. ¿Cómo vas a saber más que decir si solo estás orando por ti? Solo te estás incluyendo tú. Solo estás incluyendo tus pertenencias. Y de esa forma no vas a saber orar. ¿Sabe cómo oraba Pablo? ¿Quiere oír una oración de Pablo? Mire, ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 1, véngase un poquito para atrás. Vamos a leer ahí mismo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Cuando lo tenga, grite amén. Mire cómo oraba Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Oiga cómo oraba Pablo, se la voy a repetir: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Cada cuánto daban gracias a Dios? Siempre. Oiga, hermano, damos siempre. Siempre significa todo el tiempo. Amén, hermano. Damos siempre gracias a Dios. Dice ahí, por nosotros. ¿Verdad que no dice así? ¿Por quién dice? Por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Se lo voy a repetir: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En pocas palabras, en mi oración me acuerdo de usted. Eso es lo que quiere decir. En mi oración me acuerdo de usted. Vamos a parafrasear estos dos versículos. Léalo una vez más. Damos siempre, significa todo el tiempo, gracias a Dios en oración por todos ustedes. ¿Ok, hermanos? Haciendo memoria, o sea, como quien dice, cuando estoy orando, me estoy recordando de vosotros en nuestras oraciones. O sea, me estoy acordando de ustedes en nuestras oraciones. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, se acordaban del trabajo que hacían los hermanos. Este es un caso, como quien dice, un pastor, un ministro, tiene que orar siempre por los demás hermanos. Oiga, orar siempre es, cada vez que ora, incluir esta. Mire, si usted no tiene, para aquellos que dicen: es que no sé de qué orar, no sé cómo orar, se me acaban las palabras, soy muy corto para orar. Pues este Pablo, si la congregación tenía 100 personas, se acordaba de todos ellos. Imagínese usted, cuando no haya que orar, acuérdese de los nombres que se conozca de la iglesia. Diga: Señor, ya oré por mí, pero también te pido por el pastor Jonás López. Te pido por el hermano Juan Carlos, por el hermano Díaz, por el hermano Corrales, por el hermano Magaña, Señor, que están trabajando en tu ministerio, que están cantando, que están predicando, que están abriendo servicio. Señor, dales fe, dales sabiduría, dales entendimiento, dale fortaleza, llénalos de tu espíritu, quita lo que les estorba, añada lo que les haga falta, dale salud, Señor. Si no tienen trabajo, súplele un trabajo, Señor. No los dejes caer en tentación. Ellos son los que están al frente de la iglesia. Permite que su fe se mantenga fundada en ti, Señor. Y eso que solo le estoy hablando de tres, usted puede incluir a todos los demás, a todo del que se acuerde. Si es un hermano que es sugier, dígale, Señor, el hermano fulano que es sugier en la iglesia, te pido, Señor, que le dé sabiduría, que él pueda tratar bien a los que vienen por primera vez. Oh, Señor amado, quítese ese carácter que es enojón. Acuérdese de un hermano enojón por ahí y diga, Señor, me acuerdo de aquel hermano que es medio enojón. Cambia su carácter, cambia su vida, Señor. Señor, mira, me acuerdo de la hermana fulanita que es chismosa, Señor, que ya no sea chismosa. Cámbiale la lengua, Señor amado, y ponle una lengua diferente, Padre eterno. Oh, Dios mío, me acuerdo de aquel hermano que es mentiroso. Oh, Señor, que ya no diga tanta mentira y empiece a orar por la iglesia. Pablo decía, me acuerdo siempre de vosotros. Amado hermano, no te acuerdes de ti solamente ni de tu familia. Acuérdate de todos los hermanos. Tú ponte a orar de a uno por uno y te aseguro que no vas a durar un minuto orando, ni cinco ni diez. No vas a orar media hora ni una hora. Empieza a agarrar hermano por hermano. Si te gusta algún pastor que oyes en la radio, ora por el ministerio de él, ora por su iglesia, ora por su ministerio, ora por todos aquellos que tú sientas de parte de Dios orar por ellos. Yo inclusive me he acercado y le he dicho, hermanito, a hermanos, le pongo la mano y le digo, hermano, sabía que anoche Dios me dijo que orara por usted y que orara toda la noche por usted para que Dios lo bendiga. Sabe que aquel hermano me voltea a ver y me dice, gracias, hermano. O sea, es una bendición. ¿Usted qué sentiría que un hermano se le acerque y le diga, hermano, anoche mi esposa y yo estuvimos orando por su vida? Sabe que oramos para que Dios le dé salud. Supimos que no tenía trabajo, pero no se preocupe, hermano, ya oramos toda la noche ayer para que Dios le abra una puerta de bendición. Aquel hermano se va a sentir, gracias, hermanito, Dios te bendiga por tu tiempo, porque dedicaste tiempo para mí. Amados hermanos, Pablo decía, yo todo el tiempo me acuerdo de vosotros, de vuestra fe, de vuestra conducta, de vuestro trabajo, y siempre estoy orando para que Dios les ayude. La iglesia de Tesalónica, Pablo, Dios se la tenía en la mente. Le decía, Dios le decía a Pablo, ora por los tesalónicos, ora por los romanos, la iglesia de Roma, ora por la iglesia, la de Filipos, o sea, los filipenses, ora por la iglesia de los colosenses de Colosia. O sea, en pocas palabras, fíjese, así como yo le voy a poner cómo oro yo. Yo cuando oro, yo oro primeramente, voy a ser sincero, oro por mi vida para que Dios me ayude a seguir adelante, amén, hermano. Pero después de eso, yo oro por los hermanos. A mí Dios me dice, ora por este, por este, por este. Hay veces que yo estoy bien dormido y Dios me dice, Jonás, levántate y ora por el hermano fulano. ¿Sabe qué hago yo? Oro. Y después de que oro, le mando un texto y le digo, hermano, estoy orando por usted. No sé si alguna vez le ha llegado un texto de eso. Dios me dice, ora por ese hermano. Y ese hermano, si ni al culto viene, pues por eso ora, para que venga al culto. Y así, hermano, y ya me pongo, Señor, es cierto, Señor, si está trabajando mucho, Señor, que lo corran del trabajo, Padre. Haz algo, Señor, para que tenga tiempo para poder venir al culto. Y todo eso, mire tan bonito que es orar. ¿A cuánto les gusta orar en este lugar? No, hombre, de veras, hermano. A ver, ¿a cuánto les gusta orar en este lugar? Voltea a ver a su hermano y entonces, ¿por qué no vienes el jueves si tanto te gusta, Díaz? Si tanto que te gusta orar, ¿y por qué ni te asomas el jueves, Díaz? Porque si es que decimos que somos buenos para... ¿A cuánto les gusta orar, hermano? Ni ya no dicen amén. ¿A cuánto les gusta orar, hermano? Voltea a ver a su hermano y dígale ahí. El jueves me das cuenta si es cierto que te gusta orar, ¿verdad? Es que con la boca y el dedo se hace un potrero, dicen allá, ¿verdad? Pero es fácil decir me gusta orar. Si como nadie te mira, si te gustara tanto, fueras una persona bien consagrada a Dios. Porque el orar mucho, hermano, es una persona consagrada. Su rostro brilla, ¿sabía usted eso? Cuando alguien ora, mire, hasta le brilla el rostro. Su rostro es diferente, se le ve algo. Hasta le dice, hermano, ¿qué tiene en su rostro? Se le mira brilloso. No, hermano, no es que se echó crema. Es que la presencia de Dios está en la vida de esa persona. La presencia de Dios, la unción de Dios está en esa persona. Cuando es una persona de oración. Le voy a leer una escritura más, una más. Vamos a ver cómo era Pablo. Pablo era un hombre de oración. ¿Cuántos creen que Pablo era un hombre de oración? Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenga, dígame. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga, le doy gracias a Dios, dice este hombre, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La oración de Pablo era agradeciéndole a Dios que aquel país o aquel estado, aquel lugar había recibido la palabra. Amén, hermanos. Esa era la oración de Pablo. Es como mi oración. Yo le digo: Señor, te pido que los hermanos que vinieron hoy hayan recibido esta palabra. Fíjense, porque a mí no me interesa tanto que la oiga. A mí me interesa que la reciba. ¿De qué me sirve que la oiga? A mí me sirve que usted reciba esta palabra. Que usted le sea de bendición. Que a usted, mi hermano, esta palabra le sirva de fortaleza para su vida. Entonces Pablo, era la oración de Pablo. Pablo decía que le daba gracias a Dios porque los colosenses habían recibido la palabra. Antes de predicarla se tiene que orar, y después de haberla predicado se tiene que orar de la misma manera. Cada vez que usted le hable a una persona, ore. No se vaya a hablar así nomás, sino que encomiende sus labios en las manos de Dios. Dígale: Señor, dirige mis palabras para que las palabras que yo le hable a esta persona hagan, Señor, haga cabida para ellas en su corazón. Que sean palabras que le sirvan de vida y no de muerte. Dice, cuando la palabra es de vida, ya le termino, mire, ya le cierro acá. Cuando usted está orando para que Dios use sus labios, yo cuando voy a evangelizar a una persona, le digo antes: Señor, háblame a mí primero, toca mi corazón, pon las palabras en mi boca y no permitas que este se me vaya. Digo yo así. Y en veces le estoy hablando, fíjese. Y cuando miro que aquel hombre empieza sus ojos a ponérsele rojos, de una forma roja, colorados. Y de repente empiezo a ver que su rostro, como que empieza a bajar el rostro. Y yo en mi mente yo digo: ya la está recibiendo. Ya lo agarré, dije yo. Este ya no se me va vivo, digo yo en mi mente. Señor, permite, Padre, dame más palabras para que le taladre, le quiebre, le remueva el corazón. Y esas palabras hagan en el corazón de él un efecto especial. Y así está hablando cuando de repente, hermano, aquel hombre ya no puede detener sus lágrimas. ¿Por qué? Porque son palabras cuando van oradas, cuando tú has orado hablar de Dios, amados hermanos. Por eso el día que a ti te toque predicar, nunca te subas como caballito sin dueño, siempre ponte en las manos de Dios y dile: Señor, usa estos labios, Padre, para que la gloria no sea del hombre. Señor, yo quiero hacer algo que sea de bendición para mis hermanos. Señor, úsame, Padre, para que tu gloria caiga en ese lugar y tu nombre sea glorificado. Orar sin cesar, dice el Señor, sin parar, sin detenerse. No tengan tiempo de reposo. Oren en todo tiempo. Oren fuera de tiempo. Que su mente esté ocupada en las cosas de Dios. Un hermano me dijo a mí: hermano, ¿y usted por qué todo el tiempo anda contento? Porque yo, ¿usted alguna vez me ha visto enojado, hermano? Y si me ha visto enojado, yo no sé, ¿verdad? Porque también tiene sus ratos uno de enojo. Pero, hermano, la mayoría, yo siempre ando contento. Yo soy un hombre feliz de la vida. Hay gente que me mira y se ríe solo de verme, fíjese. Y digo: ¿y usted qué se ríe? No sé, hermano, hay algo en usted que me da gracia. Y le digo yo, bueno, no le digo lo que le digo, ¿verdad? Pero le digo yo: pues gloria a Dios. Porque mejor que lo vean a uno y se rían, ¿verdad? Y no que lo vean a uno y le hagan coraje o le quieran hasta pegar a uno, ¿verdad, hermano? O sea, es gozo, alegría. ¿Por qué está tan alegre usted, hermano Jonás? ¿Por qué todo el tiempo pasa contento? Y mi respuesta es: ¿y usted cree que yo voy de por puro gusto a la iglesia, hermano? ¿Usted cree que yo vengo a la iglesia nomás por venir? Yo, cuando vengo a la iglesia, aprovecho cada instante de los que hay en este lugar. Amén, hermanos. Este es un gozo, mi hermano. Es un privilegio. Yo le doy gracias a Dios porque en esta noche hemos aprovechado este mensaje. Y yo creo que este mensaje nos va a servir de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Dele un aplauso al Señor, pero déselo con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Si alguien quiere orar con Dios en esta noche,